me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo y me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo y me duele el alma? Adiós, mi vida.